¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Mi papá anunció un recorte al presupuesto familiar! ¡Recortará el presupuesto para mis golosinas, para mis paseos, para mis juegos y juguetes! ¡Es el colmo! ¡Ahora tendré que despojar de sus dineros a mis compañeros! ¡Vaya, vaya! Si eso piensas, ¿qué pensarán los adultos con el recorte presupuestal anunciado? ¡Sálvese quien pueda!